importante la actividad ahora, lo que es incentivar el civismo, el amor a nuestro pueblo, a nuestra querida Santa Cruz, en el mes de la patria chica, ¿no? Del Santa Cruz, que nos ha visto nacer y que trabaja y produce para alimentar a todo el país, ¿no? Es importante inculcar en los niños, ¿no? El rescate de las tradiciones cruceñas. Es importantísimo inculcar a los niños el civismo, el amor a Santa Cruz, el amor a la patria y también posicionar lo que son los colores, el verde, blanco y verde de nuestra identidad de los cruceños, ¿no?